El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas, cuando son las 9 de la mañana y pasadita unos minutitos hemos estado escuchando esta maravillosa canción de Roberto Orellana en esta Semana del Espíritu Santo, ya que este fin de semana las iglesias que se están reuniendo, que abren, celebramos el 23 el Pentecostés, aunque el Pentecostés cayó el 6 de Sivan, o sea, el día lunes, de acuerdo al calendario gregoriano, porque es una de las fiestas del Señor que la iglesia debe celebrar en esta manifestación del Espíritu Santo, donde hubo los primeros frutos, aquellos que fueron bautizados, 120 en el aposento alto, y declararon las maravillas del Señor. Y bueno, invitamos a cada uno de ustedes a buscar más de la presencia del Espíritu Santo. Estamos en sintonía a través de esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM, que lo puedes sintonizar a través del dial AM en tu radio, aquellos que todavía tengan radio con frecuencia AM. Y si no lo tienes, pues nos puedes estar ubicando a través de la web por internet www.radiotiempo1200.com o en cualquier otra aplicación que tú te puedas bajar en tu celular, en tu PC, en tu tablet, en cualquier parte del mundo nos puedes estar escuchando. Quiero decirte también que nos puedes estar ubicando a través de las redes sociales. Por Telegram, busca por ahí Por Amor a Ti con 3 i, y nos agrega también mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R, y la iglesia CDA, arroba iglesia CDA Amor, porque somos una iglesia llena de amor que estamos esperando que abra la congregación para poderte recibir con los brazos abiertos. Y lo más seguro es cuando ya toda la población venezolana estemos vacunados, podamos abrir, porque siempre estoy diciendo cuando pase la pandemia, pero ya estando Venezuela vacunada podemos estar abriendo. Si quieres comunicarte con nosotros al 0414-114-3996 y nos identificamos de una vez en la dirección general: Andrés Noguera en la producción, Oliver Noguera en los controles, Fabián Talero, y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Bendecimos entonces a todos los oyentes, sea a través de la emisora o a través de la web, donde tú estés, donde nos estés escuchando, en Venezuela o fuera de ella. Y no nos olvidemos precisamente de orar por Jerusalén, ya que el conflicto continúa. También con esto no queremos decir que no oremos también por los palestinos, sobre todo por las víctimas que está teniendo este conflicto, que todavía no se resuelve, pero nosotros los creyentes en Cristo se nos da un mandato en Salmos y en Génesis. Por ejemplo, en Salmo 122 nos dicen que oremos por la paz de Jerusalén, que todos los que aman a esta ciudad prosperen. O sea, es un mandato con promesa. Lo que oremos por Jerusalén también seremos prosperados. Pero eso no quiere decir que tú vas a orar por un interés. Recuerda que debemos hacerlo genuinamente y que el Señor conoce nuestros corazones. Y bueno, ¿qué tenemos para este día, para hoy, viernes 21 de mayo? ¿Cómo se nos está yendo este año tan rápido? Bueno, una felicitación muy grande a todos los oculistas, oftalmólogos. ¿Por qué? Porque hoy es el día de la salud visual y es el día del optometrista. También, y esto es algo que yo no conocía, es el Día Internacional del Scratch. ¿Qué es el Scratch? Te estás preguntando. Es un lenguaje informático. Usted sabe que los que manejan computadoras y hacen programas y todo esto tienen un tipo de lenguaje. Bueno, hoy es el Día Internacional del Scratch, que es un lenguaje informático, y también es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Un día como hoy nace Emilio Boccio. 1857 fue un pintor neoimpresionista venezolano. Se publica la primera edición del diario El Fonógrafo, fundado por el periodista Eduardo López Rivas en 1879. Fue uno de los periódicos más importantes de Venezuela a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Y un día como hoy, pero en 1894, Venezuela se incorpora a la Cruz Roja Internacional. También un día como hoy se funda la Federación Venezolana de Ciclismo en 1936 para todos aquellos que les gustan andar en bicicleta. Y un día como hoy muere Andrés Eloy Blanco, poeta, escritor, humorista y político venezolano en 1955. También el Congreso Nacional autoriza el juicio, como pasa el tiempo, al presidente Carlos Andrés Pérez y lo separa del cargo de la presidencia. El presidente del Congreso, Octavio Lepage, asume como presidente encargado de Venezuela. Esto fue en 1993. También en 1969 se declara Parque Nacional a la Cueva de la Quebrada del Toro. Y un día como hoy se nacionaliza la CanTV y Movilnet 2007. Y en el 2014 muere el expresidente Jaime Lucinchi. Como todos ustedes saben, él era médico. Y bueno, estas son las efemérides que tuvimos para hoy, 21 de mayo. Y bueno, vamos a nuestro versículo del día. Vamos a estudiar un poco, a prepararnos, a profundizar en los versículos que siempre les tengo cada viernes. Hoy vamos a estar profundizando un poco sobre un versículo muy importante en la versión Traducción Viviente. Si usted tiene la Reina Valera, no importa, vamos a leerlo juntos. Primera de Corintios 5, 6 al 8. Y es muy importante porque aquí habla Pablo condena el orgullo espiritual. ¡Wow! El orgullo espiritual dentro de las congregaciones. Pero usted va a ver qué es lo que Pablo condena. El trasfondo del capítulo tiene que ver más que todo con un pecado de inmoralidad sexual. Bueno, resulta que uno de los miembros de la congregación de la iglesia de ese tiempo, pues estaba viviendo y teniendo relaciones con su madrastra. Entonces Pablo exhorta, porque llega a los oídos de Pablo este terrible asunto. Y Pablo nos dice a partir del versículo 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre de ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de la sinceridad y verdad. Bueno, Pablo nos está hablando aquí del contexto, del tiempo en que se está viviendo. Aparentemente se está celebrando en una de las festividades en el cual no se debe comer leudado, o sea, pan con levadura. Lo más probable es que era en el Pesaj, ya que antes del Pesaj debe prepararse todo el ambiente para que en las casas no haya levadura. Pero también la levadura es señal, en la gran mayoría de los casos, de pecado. Entonces nos está hablando Pablo de que se pueden contagiar. ¿Qué es lo que estaba haciendo la congregación? Más bien estaban enorgulleciéndose, estaban altivos, estaban orgullosos espiritualmente hablando, y nadie le decía nada al hermano. Nadie le decía nada al hermano. Pero veamos, Pablo amonesta a la congregación, aunque él no está, él amonesta en carta. El apóstol Pablo estaba tratando entonces este caso que para él y bíblicamente era muy grave. Y hay muchos casos que se presentan en nuestras congregaciones que aún nosotros lo sabemos, y siempre hablamos del amor, de la misericordia, y pasamos por etapa, la consejería, y bueno, se va tratando el caso, pero muchas veces como que se relajan las costumbres, o se permiten, o se dice, no, es que la iglesia está anticuada, es que serán normas antiguas. No, Pablo nos está indicando que no es así, que es inmoralidad y punto, de acuerdo a las leyes que están en Deuteronomio. Al mismo tiempo que ellos estaban, la congregación, cerrando los ojos y aceptaban esta situación en su propia congregación, ay, pobrecito el hermano, ¿verdad? Pobrecito. Aprobando este pecado por medio del silencio, en vez de enfrentarse. Pablo les decía, deben enfrentarse. Por eso muchas veces responsabilidad de los líderes, responsabilidad del pastor, enfrentar al pecador, no públicamente, primeramente debe hacerse en privado. Ahora, Pablo nos exhorta a reprender al que tal pecado hace. Ahora, la congregación, como ya les decía, se jactaba, y ellos decían, no, que son muy cristianos, que ellos obedecen la palabra de Dios, obedecen la Biblia, pero sin embargo estaban aprobando esta situación. ¿Qué les dice Pablo? Que son hipócritas. También hay muchas personas que piensan que el estar ocupadas en el servicio cristiano cubre una multitud de pecados. O sea, muchas veces decimos, bueno, yo tengo mi pecadillo, el Señor me entiende, el Señor me comprende. Bueno, el Señor sabe cuál es mi debilidad. ¿Han escuchado? Pero Pablo dice, no, eso está mal. Y le dice, no sabían que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, es un mal ejemplo. ¿Qué pueden decir los jóvenes? ¿Qué pueden decir todos los que van a esta congregación? Ah, bueno, si aquel lo hace, que el pastor o los líderes lo permiten, pues nosotros también lo vamos a hacer. Ahora, eso es algo que pasó en tiempos de Pablo, pero que pasa en la iglesia actual. Así que, mi estimado radiotiempista oyente, no podemos permitir que las tinieblas cubran nuestras congregaciones. Muchas iglesias hoy en día están pasando por esto. Y debemos ser firmes, aunque nos llamen anticuados, aunque nos llamen retrógrados, aunque nos llamen metiche. Y yo les voy a decir por qué metiche. Hay quienes en nuestros días toman posiciones que quizás no gozan de la popularidad. Eso se los acabo de decir. ¿Por qué? Porque vamos de frente en contra de esta inmoralidad. Y cuando le estaba comentando que te dicen metiche, que te dicen, cuando hay problemas de separación, de divorcio, porque hay algún tipo de inmoralidad, y el pastor interviene. No, es que el pastor le gusta meterse en todo. No es que el pastor se mete. Es que es un tal y cual. Pero si tú estás viendo la inmoralidad en tu congregación y sabes, tú debes intervenir para cortar la raíz, cortar la levadura por lo sano. Ahora, Pablo dijo que esto no solo se aplicaba a la inmoralidad. Fíjense. Porque no crean que solamente la inmoralidad, también a la codicia. Incluso, igualmente, Pablo nos habla de los idólatras que estaban curioseando y que se hacían cristianos, pero participaban de otras creencias y de otras religiones y de idolatría. No debemos nunca permitir este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué es lo que, leyéndole un poco la versión Reina Valera, que lo dice muy diferente? Desde un principio dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuesen quitados de en medio de vosotros el que tal acción cometió? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Sigamos en el versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu de la persona sea salva en el día del Señor. Estoy parafraseando. No es buena vuestra jactancia, vuestro orgullo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva toda la masa. Y aquí dice Pablo en el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Pablo nos está diciendo aquí que nosotros estamos llamados a juzgar. A juzgar, y esto es muy importante, estamos llamando a juzgar a los de la casa. Él nos dice, no a los que están en el mundo. Los del mundo tendrán quien los juzgue, y cuando muera el Señor ya los juzgará. Pablo nos está hablando aquí de que debemos juzgar a los de la casa, Ustedes han escuchado muchas veces cuando se nos dice, ay, pero no juzgues, que el único que puede juzgar es el Señor. Y toman la frase de que el Señor nos manda también de que antes de que juzguemos, miremos nuestra propia paja que está en el ojo. Eso es muy cierto. Pero si tú te has examinado y sabes que estás caminando correctamente en el Señor, tú estás llamado a juzgar a los de adentro. En el versículo 12, en la nueva traducción dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dice la escritura, quiten al malvado de entre ustedes. Pablo dijo que no estaba juzgando a la gente que se encontraba fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, entonces no trataríamos a nadie. Hemos encontrado, yo en lo personal he encontrado personas que no se reúnen con la gente de afuera, porque supuestamente son pecadores. Y Pablo no nos está diciendo eso. Pablo nos está diciendo, más bien debemos relacionarnos con la gente de afuera para que conozcan el evangelio a través de nuestro testimonio. Pero a los que son de la casa, a los que están con nosotros, a ellos sí debemos juzgarlo si le encontramos en alguna de las faltas pecaminosas, pero no con dureza, sino con amor, primero cumpliendo los principios de cada congregación, los principios bíblicos. Primero se le llama aparte, primero se le da consejería, se le da ayuda, y si la persona ya no quiere cambiar, tenerlo entonces como pagano, como una persona del mundo. Y simplemente, bueno, le decimos, hermano, lamentablemente usted no puede continuar en nuestra congregación, porque usted no se está comportando de acuerdo a las normas bíblicas que nosotros en la congregación hemos aceptado. Y bien, con esto, que es un tema muy interesante, hemos terminado y nos vamos a nuestra primera pausa, y la única que tenemos realmente musical, por el Pentecostés. Espero que les guste esta canción, la verdad que me llena, es muy bonita. Ven Espíritu Santo de Barak. Yeah. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Y como es costumbre, vamos a estar clamando, vamos a estar orando por aquellas personas que escribieron. Y vamos a clamar también por la situación pandemia del país. Y porque, bueno, nos vaya bien en general a cada uno de nosotros. También por el hijo de Mercedes Concepción. Ella escribió para que este muchacho, que es el hijo mayor de ella, pueda realmente tener un cambio de vida en el nombre de Jesús y acepte a nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra te damos a ti, Señor. Queremos aprovechar en esta festividad el Pentecostés, Padre, para que tú, a través de tu Espíritu Santo, seas transformando la vida de cada uno de nuestros oyentes. Y también en lo personal, Padre, porque todos necesitamos siempre de avanzar en la vida cristiana, de avanzar también en todos nuestros proyectos, Señor. Te damos las gracias primeramente. Queremos hacer acción de gracias primeramente porque estamos vivos, porque estamos escuchando este programa, pero también queremos que nos sigas protegiendo como hasta ahora, que protejas a nuestros familiares y que proveas a aquellos, Señor, que en este momento pues carecen de las necesidades básicas, Señor, y que seas sanando a cada uno de los oyentes, Padre. También te pedimos sabiduría por nuestras autoridades nacionales, mundiales también, y te pedimos para que cesen los conflictos mundiales, tanto en Colombia, Señor, como en cada uno de los rincones de los países del mundo donde hay conflicto en este momento entre Palestina e Israel, Señor. Todo esto te lo clamamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, continuando con el programa, estamos haciendo un estudio de Mateo. Estuvimos los dos últimos viernes haciendo una introducción del libro de Mateo, y hoy vamos a estar hablando del capítulo 1, versículo del 1 al 15. Mateo 1, versículo del 1 al 15. Y es importante porque Mateo nos introduce entonces a la genealogía de Jesucristo y al relato del nacimiento virginal de Jesús, de Cristo el ungido. Y esto es muy importante porque nos introduce de una vez y nos indica que Jesús, su nacimiento en sí es un milagro anunciado a María por el ángel. Ahora, la genealogía que inaugura el Evangelio según Mateo y el Nuevo Testamento es, desde mucho punto de vista, el documento más importante de la Sagrada Escritura. Nosotros vemos que no todos los evangelios hablan de la genealogía de Jesús. La totalidad de la Biblia se basa en su exactitud. Observarás que se dividen en tres partes. Primero, la genealogía desde Abraham hasta David. Segundo, la genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico. Y tercero, la genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José el carpintero, o sea, el papá adoptivo de Jesús. Ahora bien, cuando nosotros leemos el libro de Génesis, observamos que es un libro que habla sobre familia, sobre la genealogía de la familia del planeta. Esto es muy importante porque vemos aquí precisamente el comenzar del Nuevo Testamento. Cuando tú comienzas a leer el libro de Mateo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, yo recuerdo la primera vez cuando empecé a leer el libro de Mateo, pues esta parte me aburría mucho porque son nombres como que tú no entiendes y te complicas y como te fastidia. Por eso es que muchas veces se recomienda comenzar por el libro de Juan o por el libro de Marcos. Pero cuando ya tú entiendes el porqué de ¿por qué Mateo pide o hace la genealogía? Entonces ya tú entiendes. Recordemos que él está escribiendo a un mundo judío para judío. El Nuevo Testamento entonces se fundamenta en la precisión, o sea, el libro más que todo de Mateo, de esta genealogía y toda la Biblia, porque esta expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la descendencia de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia de David en el trono como perteneciente a esta línea real. Recuerden que nosotros estamos esperando a Jesús como rey, y él es el rey por derecho propio, descendiente del rey David. Las genealogías eran muy importantes en la historia de Israel, porque a través de ella podía verificarse si una persona tenía derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular. Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos en el libro de Esdras 2:62 las siguientes palabras. Pongan atención. Estos buscaron en sus registros la genealogía, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. En esa época de Esdras era posible comprobar el registro de la tribu de Leví y eliminar a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. Evidentemente, estas genealogías se mantenían bajo control del gobierno y se ponían a disposición del público. Hay la aseveración de que se guardaban en el templo porque Israel tenía un gobierno teocrático, o sea, un gobierno no presidencial democrático, eso nace en Grecia, sino teocrático sobre Dios. Y después pasa el gobierno, que fue el conflicto con los jueces que gobernaron a toda Israel y las tribus porque querían un rey. De ahí viene primeramente Saúl, después viene David y luego Salomón, hasta que se divide el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Esta genealogía estaba obviamente expuesta públicamente y pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta que el templo fue destruido, y este fue el problema, que muchos registros se perdieron. Ahora, los enemigos de Jesús podrían haberlos examinado y probablemente lo hicieron. Por eso era importante la genealogía. Este es un detalle interesante porque ellos pusieron en duda cada movimiento del Señor Jesús, llegando incluso a ofrecer una explicación que sustituyese a la resurrección, pero nunca cuestionaron su genealogía. Seguramente la comprobaron y la encontraron de una manera exacta. Jesús, él entró por la puerta del redil que le correspondía. Él nació del linaje de David, de la descendencia de Abraham. Esta es una realidad que el evangelista Mateo nos expone o expone en su libro. Él era el cumplimiento de todas las profecías y figuras mencionadas en el Antiguo Testamento. Por tanto, ellos, los enemigos de Jesús, nunca pudieron confrontarle con dudas sobre su genealogía. Tuvieron que encontrar otras maneras de cuestionarle y, por supuesto, lo hicieron. A veces hemos escuchado cada uno de nosotros dudas sobre la utilidad del estudio de la genealogía, pero cuando no comprendemos el mundo judío, para el mundo judío es importante saber de dónde desciendes tú. Y hay un ejemplo que quiero comprobarles o contarles a cada uno de ustedes. Como todos sabemos, en Israel está el Instituto del Templo, más precisamente en Jerusalén. Pero para que el templo se construya y pueda empezar a oficiarse los ritos que determina Levítico y Deuteronomio, sobre todo lo que llamamos Pentateuco, la Torá, hay que cumplir con ciertos requisitos y son muy celosos en cumplirlo, pero se necesitan que hayan los sacerdotes. Se necesita un sumo sacerdote, se necesitan los levitas. ¿Quiénes descienden? ¿Quiénes son levitas? Resulta que se salvaron algunos de los grupos, parte de los levitas que son descendientes de Moisés y de Aarón. Pero ¿cómo compruebas tú después de tanto tiempo si tú tienes derecho a ser sacerdote, a ser levita, a ser cohenín? Pues hoy en día se comprueba a través no solamente de la tradición oral de padre a hijo que le decían tú desciendes de esta tribu, sino a través del ADN, que hoy en día la ciencia lo permite. Y los Cohen o los levíticos, digámoslo así, de la tribu de Leví, ellos conservan un código en el ADN que determina que vienen de la línea directa de Moisés y Aarón. Qué importante es esto. No todos los judíos tienen este gen. Solamente los que son Cohen o descienden de esta línea. Por eso es importante para poder conservar las tradiciones del pueblo judío, en este caso la celebración sacerdotal. Por ejemplo, la frase libro de la genealogía es particular en Mateo. Es una expresión única que no se encuentra en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Si la buscamos en el Antiguo Testamento, desde los libros proféticos de Malaquías, Zacarías y Ageo, retrocediendo hasta los libros del Pentateuco, como son Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y Génesis, llegaríamos casi a la conclusión que tal expresión no se encuentra en la Biblia excepto en el libro de Mateo. Pero en el libro de Génesis sí encontramos el libro de las generaciones de Adán. Aquí tenemos entonces esta frase. Es que hay dos libros, el libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo. ¿Cómo Jesús llega a entrar dentro de la familia de Adán? Pues por el nacimiento y conservando la línea genealógica. Todos nosotros, sin quererlo, leyendo Génesis, hemos entrado a la genealogía de Adán. Pero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12, en Adán todos morimos, ya conocen. ¿Por qué? Porque Adán cometió desobediencia junto a Eva. Pero es así que se conoce el libro de Adán como un libro de muerte. Pero el libro de Mateo se conoce como el libro y la genealogía que da vida. Ahora, ¿cómo entramos nosotros a la genealogía de Jesús? Ya vemos que nosotros sin querer entramos a la genealogía de Adán. Pero ¿cómo entramos a la genealogía de Jesús? Pues es muy fácil. En el Evangelio según Juan 3:3, el Señor Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero también en Juan 1:12 encontramos que aquellos que hemos aceptado, y tú querido oyente, si aceptas a Jesús, si crees en Jesús como tu Señor y Salvador, pasas a formar parte de la familia de Dios porque eres considerado hijo de Dios. Y por lo tanto, pasamos a formar parte de esta genealogía, porque somos hermanos, ¿verdad?, de Jesús. Pasamos a ser, porque si somos hijos de Dios, siendo Jesús el primogénito entre muchos, nosotros pasamos a ser entonces también hijos de Dios. El evangelista Mateo dice que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabía Mateo que Abraham vino antes que David? Claro que lo sabía, por supuesto que sí. Y así lo aclara en el resto de la genealogía. Entonces, ¿por qué lo expresó en ese orden? Porque él estaba presentando al Señor Jesús como el Mesías, aquel que es Rey. Y establecerá el reino de los cielos en la tierra. Y eso viene en primer lugar porque él tenía que estar en la línea de la descendencia de David, en cumplimiento de las profecías que Dios le había anunciado a David. Él era el hijo de David. Cuando ustedes escuchan en las películas, hijo de David, ten misericordia de mí. Él es también el hijo de Abraham, y era muy importante que así fuese, porque como vimos en Génesis 22:18, Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en su carta a los Gálatas 3:16, el apóstol Pablo explicó quién era esa simiente o esa descendencia. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias en plural, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, a Cristo. Así que Jesucristo es el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Herón y Herón a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró a Ruth, a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Esto lo encontramos en los versículos de Génesis del 2 al 6. Una consideración cuidadosa de la genealogía que sigue no solo resulta interesante, sino que puede llegar a ser emocionante cuando estudias estas partes de la genealogía. Se destacan cuatro nombres como si fuesen luces de neón. Es sorprendente encontrarlos incluidos en la genealogía de Cristo. En primer lugar, entre los nombres de las mujeres, y en segundo lugar, los nombres de gentiles, es decir, de otras naciones diferentes de Israel y consideradas idólatras. Y es importante porque vemos, por ejemplo, a Ruth, que viene de la línea gentil. Vemos a Raab, que viene también de la línea gentil. Por ejemplo, no se acostumbraba a incluir los nombres de mujeres en las genealogías hebreas. En los tiempos de Jesús era realmente extraño encontrar el nombre de una mujer en una genealogía. Y aquí tenemos cuatro nombres, y no solo eran mujeres, sino que además eran gentiles. Como es sabido, Dios en la ley dijo que su pueblo no debe unirse en matrimonio con pueblos paganos, incluso a Abraham. Dios le dijo que buscase en su propio pueblo a una esposa para su hijo Isaac. Y lo mismo sucedió en el caso de Isaac con su hijo Jacob. Es que Dios había dispuesto que el monoteísmo debía ser la creencia que prevaleciese entre aquellos. Sin embargo, en la genealogía de Jesús están los nombres de estas cuatro mujeres. Dos de ellas eran cananeas, otra era moabita y la cuarta era hitita. por lo cual uno podría preguntarse cómo entraron a formar parte de la genealogía de Cristo. La primera fue Tamar, citada en el versículo 3. Hemos leído su historia en el capítulo 38 de Génesis, capítulos que habíamos destacado como uno de los más lamentables de la Biblia. Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. La siguiente fue Raá, mencionada en el versículo 5, según su historia en el capítulo 2 del libro de Josué. La otra fue Ruth. Y la otra mujer fue Betsabé, que no es mencionada por su nombre, sino llamada en el versículo 6, la que había sido mujer de Urías. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Es interesante que profundicemos sobre todos estos nombres de estas mujeres que entraron en la genealogía y cómo el Señor, a través de Él, entran todas las naciones de la tierra. Y a través de Abraham. Celebremos pues nuestro Pentecostés bien consagrados al Señor. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes, el pastor Johnny Quintero. Será hasta la próxima semana, próximo viernes. Bendiciones y nos vemos. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.